la máquina. ¿Eso? La máquina demole feo. La demolición. ¿Y tú sabes quién, a quién vamos a demoler el primer término? A Lengüe Cegueta, imagínate tú. Lengüe Cegueta. Llamaría pa Benito, el compadre Carlito. Arrástralo. El compadre Neto. A Hugo, imagínate tú, al Gordo Silva. A Nadie Papa. ¡Candela! Esa máquina viene arrollando. ¿Cómo? Hasta Nelson cayó en el aparato. ¿No sabía? ¡Échale! Chirico.